todo me da igual. Pienso que me equivoqué, porque resultaste ser un gran emblema de la inconformidad. Así eres tú. Pienso que tal vez si te olvidara, luego a ti te habría de pesar. Hacerte comprender que yo nunca podré ser juguete de tus caprichos. Así soy yo. Cuando al fin esto haya terminado, por todo lo que ha pasado, muy seguro.